Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 431, grabado el lunes 29 de julio del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. Esta noche estamos súper bien acompañados porque tenemos cuatro productores ejecutivos y una masita. No, hijo. Mira, la masita debería traer una amiguita un día de esto, ¿verdad? Sí, era porque la pobrecita debe quedar un poco cansadita. Sí. Sí. No tiene amigas todas. Y estirada. Todas. Y como que ella puede satisfacer cierto número al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Por lo menos tres. Ah, no, ver, con las manos, cinco. Cinco, cinco. Si te pones creativo. Como decía aquella película, ¿el sexto a dónde va? O sea, ya no hay. Ray, la masita de Behavior está aquí bien feliz, bien contenta, porque tiene a cuatro productores ejecutivos a los cuales va a tratar de satisfacer en todos sus... Uh-huh. Ahí se rifan a dónde, muchachos. Sí. Ahí está la masita de Behavior. Señoras y señores, los productores ejecutivos de esta noche son nuestro amigo Asdrúbal Jasso, que ha sido productor ejecutivo en el pasado. También nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, que rápidamente se está convirtiendo en uno de los productores ejecutivos clásicos. Quiere entrar al Salón de la Fama, ¿va? Está, sí, ya está tocando la puerta del Salón de la Fama. También tenemos a nuestro amigo Benigno Mandujano, que también se está apuntando ya como un regular productor ejecutivo. Y... Pero mira, eso decir que es regular... No, suena es que no edito fotos, es que es estándar. Mejor digamos frecuente. Frecuente. Sí, regular. Es así. No es super diésel. No. Y, señoras y señores, no podemos olvidar a nuestro productor ejecutivo. Él sí está ya en el Salón de la Fama. Miguel Díaz. Salón de la Fama. Él es el Salón de la Fama. Sí. Así que cuando decimos... Los que quieren, entrar ahí. ¿Van a entrar al Salón de la Fama? No, jefe, no me refería a eso, no. All right, señoras y señores, pues... Ahí están preguntando y vamos comenzando, no se preocupen. No se preocupen, estamos empezando nuestro amigo Tag. Y vamos a arrancar con unas cuantas... Uy, qué bonito sale eso. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias? Le vamos a ceder el inicio a don Brito Man, que dice que nos trae un chambre por ahí. Sí, ahí estaba leyendo un par de noticias que creo que salieron en la Comic Con, pero no me recuerdo que las hayamos mencionado. Que ya está confirmado que la música de Star Wars va a ser de nuevo por John Williams. Que no se ha muerto. Es cierto, salió despuesito en la Comic Con, no lo mencionamos. Entonces, bueno, primero le hicieron ya ahí su par de preguntitas, vea. Y él dice que ahorita, bueno, pues dice no, que no conoce, porque todavía no existe, el guión de la película. Entonces que no sabe qué tanto de la música original va a reutilizar. Porque él dice que habían canciones que estaban amarradas a un personaje. Y si los personajes... Ajá, por ejemplo, esa que era la de Darth Maul, va. De Darth Maul. Entonces que así puede que él reutilice o no parte de la música que ya conocemos. Espero que reutilice, porque hay tonaditas que es necesario oírla. Sí, un reggaetón así. Mínimo. La cumbia de Darth Vader. Sí. Además de eso, también... Yo soy este tu padre. Otro tipo... Patricio Cobardera. Bueno. Esa mandémosle a John Williams. Ya vos crees que le dé el infarto antes que termine. De hecho, así, se mata. No, me acordé. Y poco a poco empezó a volver a mi mente. Se mata el John Williams. ¿Qué he hecho? ¿Qué he desatado en este mundo? Bueno, para mí eso es buena noticia, vea. No lo de Patricio Cobarde, no que lo de John Williams. Y hay otras noticias, Patricio Cobarde. ¿No te parece de que no es frecuente que encontrés películas con soundtracks de ese tipo que se vuelvan así de clásicos? Sí. Icónicos. O sea, icónicos porque... Y, bueno, además de decir que el yeah. fulano es un genio porque ha hecho muchos de... Muchos de los que se han vuelto icónicos. Que han vuelto icónicos, ah, pero... O sea, sí, ese es Superman. A mí me da tipo lástima Daniel ir también, a ver películas como... Inclusive las últimas de Batman... ¿Cómo se llama? ¿The Zimmer? ¿The Zimmer? Qué bueno, pero... Son buenos, pero... Pero... Te digo ahorita, a ver... ¿Cómo la canción? Pararía uno de los de las tres de Batman y... A mí... En cambio, las de Transformers... No, la de Inception. ¿Qué? ¿Este Zimmer también? No, y también... Sí. Una francesa ahí cantando... Qué bien le sale el francés operado. Sí, sí. No, pero esa creo que era una canción ya existente que solo le agarró así la melodía e hizo. Sí, no creo que sea una canción no existente. Una canción imaginaria. Bueno, pues sí, pero entonces también lo que estaba leyendo ahí en otra noticia que habló un tipo que casi no me acuerdo cómo se llama. Que, abusivo, pobrecito el tipo. Que quieren inclinarse en esta nueva película de Star Wars. Sí, así. Como que no, es la de Matrix, es la de Matrix. Ah, no tanto CG. Ajá, sino que dice okay. que quieren hacer, buscar lugares a donde filmar, que ya se presten a eso, hacer modelos, o sea, acercarse más a como era la trilogía original. Porque dicen que demasiado criticaron que en la nueva trilogía ocuparon demasiado CG. Sí, sí, y dicen que la reacción de la Mara cuando él lo dijo fue así como que, hey, ah, pues sí, la Mara lo quiere, vea. Uh-huh. Están de acuerdo con eso. Mira. Que todas las decisiones están por internet. Es un no sé qué. No, es que a mí me molestó. Es tanto un no sé qué que fíjate que sí. Es difícil describirlo. Pero hasta que alguien no te lo dice, es por esto, que no está la diferencia. Fíjate que yo lo noté desde el principio porque yo presente tengo el comentario de Ticomán cuando salimos de ver episodio 1. Después de ver la pelea de Obi-Wan contra. ¿Qué dije? ¿Qué sabio soy? Que vos dijiste, puta, ¿te imaginas cómo va a ser la pelea de Anakin contra Obi-Wan? Obi-Wan. Y yo inmediatamente. huevo. Pero esa y al final esa pelea es chiva, pero tiene mucho CG. Sí. Muchos saltos de CG. No sé, no, hubiera sido mucho, mucho, mucho mejor sin eso. Pero bueno, amarrado a eso también estaba... Aquí era amarrado. Ahorita que mencionaron ¿cómo se llama? Zimmer. Hans Zimmer. Zimmer. ¿Sabes que ese chavo es el que hizo la música del show de televisión de Miami Vice en los 80? Ay, esa sí era chiva. Salían caminando... Lo único icónico que se le puede es de hace 30 años. No. Que no es el de los Simpsons. No, ese es Elfman. Elfman lo había confundido. Perdón. Sí. Bueno, perdón. Pero Miami Vice era 86. Sí. Discúlpame, en 3 años son 30 años. No, pero ha hecho un montón de cosas. Pues ha hecho también. Él hizo la música de Driving Miss Daisy. Hizo la música. ¡Ah! Sí, un garro no podemos encontrar. Sí. Crimson Tide. Ah, buena música. The Prince of Egypt. Puta. Quiero ver. Batman Begins. Te voy a contar que no te estás defendiendo mucho. Batman Begins. Sí. The Dark Knight. Es esto, ¿no? La de Superman. Esta es más hostil, Superman. La hizo. Sherlock Holmes. Que igual se recuerda así. Se recuerda así, los mismos. Sherlock Holmes. Los mismos tambores de Batman. Los Piratas del Caribe. Esa sí es icónica. Esa sí. Sí la reconoces. No me acuerdo. No. Es chido. Mira, yo que me tocó volarme a ver a mi hijo jugar el juego de los Piratas del Caribe en Lego. En el Wii. Esa música me la puedo tan bien. Y es buena, o sea, no es fea. Y le repite constantemente. No. Pero todo el soundtrack, básicamente, te la echas. Y vos, al fin pasé. ¡Oh, me mataron! Pasé bien. Lo voy a repetir porque me pone a ver si ahora no vuelvo a pasar para usted pase el juego. El tico como que se alma en pena en el purgatorio. Alright. Bueno, y siguiendo con las noticias de Star Wars. No es noticia, pues, pero es lo que decía, que eran noticias y un comentario. Estaba leyendo un tipo que estaba él dando su opinión y yo concuerdo con él 100%. ¿Recibiéndola? Sí. Que él dice que esta nueva película de Star Wars, si algo necesita, y dice, asumiendo, dice, porque todavía obviamente no conocemos el libreto, que los escritores y J.J. Abrams se acepten acercarse un poco más al universo extendido. Dice, necesitamos que salga a la Yaina solo. Ah. Y yo, la Yaina solo. Y yo, puya, de veras, qué interesante sería una película de Star Wars. ¿Los hijos de Han Solo? Deja a los hijos con un culito que esté buena, que sea Jedi. La Mara Jade. Que sea cualquiera. Mara Jade. ¿Te imaginas el talego de cosplayers que salieran al día siguiente? Sí, en un servicio a la humanidad. Entonces, y ahí el tipo empezó a hablar de la personajito, que Jedi Paloma y que es chiva con las naves, que hasta yo no sabía, pues, pero hasta ahí amarré con la figurita que el otro día te gustó en la Comic Con, Omar. Sí. Que ella después es esa piloto de Rogue Squadron, o sea, que la bicha es Paloma, pues. Uh-huh. Yo nunca leí el universo extendido, pues, pero... ¡Ay! Hasta me emocionó la noticia. Nice. Así es que ojalá que tomen esas ideas los tipos que están escribiendo esa. Ahí lo que estábamos hablando, Julio, que cuando el tipo, este mismo que estaba diciendo esto, mencionó la nueva serie de televisión animada de Star Wars. Ya leí bien, y lo que él dice es que esta nueva serie animada, que creo que es de Disney XD, va a estar entre las dos décadas, dice que está entre episodio 3 y episodio 4. Ok. ¿Qué hay? Lo que significa es... En teoría Luke podría aparecer. No sé si era... Pero Darth Vader. Darth Vader, claro. Está en su apogeo. En su apogeo. O sea, no sé qué tipo de serie será, qué tipo de animación va a ser. ¿Y qué pasó con Clone Wars? ¿Ya terminó? No terminó. ¿Y ya se vio y ya se supo qué pasó con Ahsoka? No, no terminé de ver yo, fíjate. Ah, ni por fregar buscaste el final. No, estoy picado que lo tengo que ver. Porque ahí tienen que decir qué pasó con ella. Entiendo que no lo cerraron. Eso no lo cerraron. Entiendo, pero me queda de tarea. Y si estoy diciendo algo equivocado, por favor, corríjame. Pero lo voy a buscar y te traigo la respuesta. Vale, chulísimo. All right. Mira, de lo poco que encontré, en Comic-Con hablaron con Buckingham, Mark Buckingham, el creador de Fable. Ah, el que creó el... El dibujante. El dibujante. No, no, el que creó el castillo. Porque artist, sí, es artista. Y confirmó que Warner Brothers tiene en etapas iniciales de desarrollo la película de Fábulas. Eso significa que no hay libreto aún, que no hay director, no hay casting. Si no hay libreto, es el Paquín. El Paquín ya lo tiene. Así que básicamente le preguntaron, ¿y para que sea una película de fábulas, qué elementos no pueden faltar? Mira, hay tantos personajes e historias que pueden agarrar que lo mínimo es que tiene que salir el lobo y Blancanieves y la historia de ellos. El romance. Sí, es que esa es la mejor historia. Sí. Y confirman que sí están trabajando en eso, pero que se haga una película falta un montón. Después de eso, Snyder, como saben, ya comenzó a publicar la historia de año cero de Batman. Uh-huh. Y entonces como que a DC Comics, y se va a tardar un año, lo que hasta cierto punto me preocupa, fíjate, espero que cuenten de veras historias buenas, pero eso irse para atrás, no es contar el origen, pero sí con sus comienzos. Yo he estado leyendo Batman, creo que el último que leí fue el 22. Sí, ese creo que es el primero. Sí, y me he pegado una confundida. Porque no sé a dónde están. Ah, pues sí, entonces ahí es el inicio de año cero. Pues sí, pero creo, si no en el 21 Batman ya estaba establecido como Batman, ¿sí? Ya sé. Sí, sí, sí. Y de repente en este, yo no sé qué me perdí o qué, porque se está haciendo pasar por muerto Bruce Wayne. Por algún momento pensé que, ok, aquí quizás está regresando de nuevo y todavía no es ni Batman, sino que... Me pegué una confundida que no sé dónde está la historia. Yo creo que en la primera página debe haber... ¿Te perdiste algún recuadrito chiquito que, sí, que decía hace 5 años? Pero es que los he estado leyendo. Y el anterior fue que, si no mal no recuerdo, fue contra Clayface. Ajá, el anterior fue el de Clayface, que estuvo muy bueno. Estuvo bueno. Uno de... Entonces ahí hay algo, un detalle que me perdí, pues, sí, pero eso me como que me agrió un poco a la historia porque me perdí. Revisa las primeras páginas otra vez. Y como que a DC Comics le ha gustado la idea porque van a publicar año cero para Action Comics, que sería Superman, Flash, Flecha Verde, Linterna Verde, los Green Lantern Corps, Batwing, Catwoman, Birds of Prey y Nightwing, lo cual espero que lo hagan más corto. No, mira, ahorita por lo menos la idea que tengo en la cabeza cuando mencionas que van a ser los años ceros para eso, yo sé que no va a ser así, pero lo primero que se me vino a la mente es el arte de este año cero. Mm. Voy a Greg Capullo. Ah, no, pero Greg Capullo. Pues, o sea, sí, yo sé que no va a dibujar todos los demás, pues, pero... No, nada que ver. Pero, y tampoco el mismo. Pero por lo menos ahorita sí la idea me emocionó, pero por eso. Además de eso, de la semana pasada, una mini noticia que traía es que habían anunciado que Marvel, en su versión Lego Marvel, creo que es Marvel Universe, y que todos los personajes del universo Marvel en versión Lego, uno de los personajes seleccionables con los que vas a poder jugar es Stan Lee. Y sale el viejito. Pero por ser el creador, tiene un montón de poderes porque se puede convertir en Hulk. Pues puede tirar telarañas y columpiarse. Puede. ¡Ay! Se me olvida. O sea, va a ser el personaje más chivo. Va a ser un personaje bien chivo. El viejito. Todos los poderes. Y... Qué caga de la risa. Y hablando también de juegos, yo no sabía, esta no es gran noticia, pero es otra cosa simpática. Van a sacar las versiones de Monopolio y de Risk de Walking Dead. Damn. Y las figuritas de Monopolio. Monopolio, Walking Dead. El sombrerito de sheriff del principal, se me olvidó el nombre. No pega, o sea. Un bate con una cadena enrollada. Pues sí, pero... ¿Eh? La idea de Monopolio es... No, me refiero a la figurita. No, yo sé, pero el juego en sí... Ah, y el juego también hay aquí se ve el tablero. Lástima que no hay un zoom en este diseño. Aparte que salen un montón de zombies y los principales en el centro. Pero por ejemplo... No, las propiedades alrededor son lugares donde ellos han visitado. Pero por ejemplo, si es una invasión de zombies, yo... Preferiría irme a la cárcel y que me encerraran a que me pagaran, que me pagaran al pasar por God. No, o sea, el juego. Pase por God. No, métame preso, pero voy a matar a este papá. Uy, no era zombie. Métame preso, porque ahí no me agarran los zombies. Y en la Risk, mecánica del juego es la misma. La sentencia es. No te digo que no pega. La sentencia es hacerte zombie. Si matas a alguien. Y en Risk, lo que tiene. Ahí sí le pegan, mira. Le pegan porque es como el. En vez de ser el mapa de Europa. Están hablando como la serie de condados o el estado donde ellos tienen condados, la aventura. Sí, condados se juega. creo que solo eso teníamos en noticia. ¿No? ¿Vos ibas a hablar del Chrome, no sé qué? Sí, el Chrome. Google sacó un producto que se llama Chromecast la semana pasada, que ha sido un super exitazo y que básicamente se ha vendido en todo ya. ¿Cuánto vale? Contanos. Vale $35. Yo no veo aquí. ¿Y aquí dónde está la prueba que te mandaron para hacer el review? Sí. Ya lo ocupamos. Sos pionero. Pero lo chivo es que venís y lo conectás a un puerto HDMI de tu tele. Y luego cualquier website o cualquier app que tenga habilitada la opción esa para Chromecast, vos lo podés ver en la tele. Básicamente es una forma rápida de poder enviar algo de tu dispositivo móvil o de tu laptop o de tu teléfono. Okay. ¿Necesitas algo que tenga Android? No. Supuestamente han desarrollado un API para iOS, para Windows, para... Porque es como es Chrome. Uh-huh. Es pues, con un navegador. Sí. Es que básicamente lo que hace, el aparato en sí tiene un Wi-Fi. Entonces, cuando tú lo conectas a la tele, le pones mi acceso a Wi-Fi es tal y ya se conectó. Entonces, básicamente, desde el dispositivo móvil, lo que hace vos cuando apretas el botoncito de mandarlo a tu Chromecast es que el aparatito es el que empieza a bajar las señales de internet de lo que tiene que desplegar. No es como que lo está mandando del device a la tele, sino que él baja su propio stream. Pero también tienen aplicacioncitas como para, por ejemplo, mira, esta pane de Chrome que estoy viendo ahorita, lo quiero ver en la tele. Va, chido. Entonces lo puedes mandar para... ¿Este what? Este tab. Ya. Entonces ya puedes ver el tab completito en la tele. Puedes, como un AirPlay. Como un AirPlay. Pues, En esa función. Pues. En esa función. Es que en realidad AirPlay creo que hace las cosas de forma similar también, que si es YouTube lo que estás viendo, el mejor directamente baja el stream de YouTube y no es como copiado de tu dispositivo. Pero está bonito. Y el precio es lo más lindo, $35. Sí. Por eso es que se ha vendido como pan caliente. Y te están regalando estaban, porque ya se acabó esa opción. Creo que duró nada más un día. Que si vos lo comprabas, te daban 3 meses gratis de Netflix. O sea, el costo, ahí pagabas el costo del aparatito. El aparato, todavía les quedaban $11. O sea que podías streamear Netflix. Sí. Es más, la otra cosa bonita es que desde Netflix va a tener la opción para stream directo. Entonces todo el mundo está diciendo, si el API en realidad lo hacen abierto y vos puedes tener desde tu laptop un sitio web o de alquiler de películas. De repente uh-huh. alquilar películas hizo 1,000 veces más fácil. Uh-huh. Porque vos desde tu laptop tú tenés el Prime, de Amazon Prime, ¿verdad? Y ahí está una película que querés verla. Va, chivo, de una vez mándala a mi Chromecast. Sí, porque ahorita, ponele, así como si vos tenés tu laptop y la conectás a tu plasma, a tu uh-huh. LCD, para ver ahí, chivo, Netflix, uh-huh. Perdés control remoto. Sí. Y eso es algo que puta, no podés vivir sin control remoto. Sí, sí. Pues ahora la idea es que todos los controles y todo eso los tenés siempre en tu dispositivo. Pues sí. Tu entonces, play, continue y todo. No. Así que está bien bonita la idea. Y Julio nos mandó aquí una cosa de Gizmodo donde dice que el modelo, el número del modelo es H2G2-42. Y para los que leyeron The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, esa es la forma en que todo el mundo abrevia Hitchhiker's Guide to the Galaxy, H2G2. Y guión 42, porque 42 es la respuesta de Life, the Universe and Everything. Entonces están diciendo ahí, si esto es un easter egg, qué bueno. Y si no, qué coincidencia más fabulosa. ¿Pero ese es el modelo o el número de serie? No, ese es el modelo. Ah, chido, o sea, todo lo tienen. Sí, así que ese es nice. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Así que ahí está. Y también hay una versión nueva del Galaxy Tab. Nexus 7, perdón. Está chido. Está súper chido. Es básicamente un iPad mini con Retina Display. No te creo. Sí. Wow. O sea que. Ya tiene esa definición. Sí. Es más alta. Sí, es que ya otros dispositivos la tienen, pues más alta. Pero. Entonces todo el mundo está diciendo que qué onda con Apple. Porque Apple no ha sacado un iPad mini con Retina Display y los rumores son de que este año no va a haber un iPad. ¿Te acuerdas que lo mismo les pasó con el iPad? Sí. Que tuvieron el iPad 1, salió... El 2 sin Retina. Y ya había salido el iPhone. El iPhone 4 con Retina. Sí. Que era la mala... Entonces ahora, de veras, te soy sincero, yo tengo el iPad mini y me encanta por el tamaño, el peso, la batería, o sea, todo es fabuloso. Excepto la pantalla. Sí. Ay, y ahora sí. Es que ya te acostumbraste a la Retina Display. Sí. Y ahorita, en este momento, si yo no tuviera el iPad mini y tuviera que comprar algo nuevo, compraría el Nexus 7. Porque... Y fíjate que yo he estado viendo... ¿Y qué vale? Vale $230. $229. Porque fíjate que yo quería cambiarle en noticia. Por ese es tentador, sí. Fíjate. Sí. En noticia... Relacionado. Comentarios relacionados. He buscado ese dispositivo y no existe. Hagámoslo y hagámonos millonarios. Lo malo es que hay que ser millonario para hacer eso. Un sacapunta con Android. Yo quería cambiarle el aparato de sonido a mi carro. Uh-huh. Yo quiero un aparato que haga esto y que yo pueda poner, pues ya que lo pudiera streamear mi teléfono para ahí ver Guase. Yo no necesito otro GPS si el que quiere Guase. Uh-huh. Y ponerlo ahí y que toque mi música. Puti, ¿por qué no suelo poner el iPad mini? Uh-huh. ¿Eh? Unos parlantes ya estuvo. No necesito más. Ahí está todo. Pero un docking station. Un docking station para carro. Y que quede... Y encontré uno, pero que un bicho hizo especial para poner. Y que cabal. O sea, trababas el iPad mini. Clac, clac. Cuando lo querías sacar, solo lo presionabas de un extremo. Clac. Te lo llevabas. Uh-huh. Con 3G ahí. Sí. ¿Qué más necesitas? Ya estás. Ahí está todo. Y... ¿Por qué no venden a mierda? Hagámoslo y nos hacemos millonarios. Yo también he estado pensando en lo mismo porque yo tengo el que viene en mi carro, que es el Ford Sync, con la pantalla táctil y toda la banda, pero no tiene navegación. Entonces, ¿qué me termina haciendo? Tengo la pantalla táctil bien chiva y no sé qué, pero lo que tengo es un volado eso de succión, donde pongo mi teléfono y ahí pongo el Waze. Sí. Entonces, pues fíjate que lo pudieras tener. Fíjate que encontré unos que se medio acercan a lo que yo quisiera tener. Uh-huh. Que hay como para el iPhone o para cualquier teléfono, pues, porque es como universal. Uh-huh. Lo malo que al hacerlo universal, tiene un montón de voladitos para que lo ajustes, entonces se hace bulky. Sí. Y lo que tiene es como una pestañita que entra en la ranura del CD player. Ajá. Entonces te queda ahí al frente de tu CD player. Ah, una buena solución, pero. Yo preferiría algo que ya esté integrado con el carro. Sí. ¿Sabes por qué sospecho que no lo han sacado? Y es, debe ser por restricciones de seguridad. Una tableta, posiblemente te ocupa demasiada área de tu... Exacto. ¿Ah? Queda chiquita. No, si la pones encima del tablero, digo yo. No, no, no, por eso es que yo así no lo quiero. Así ve el tablero, una tableta es demasiado grande. Como ponen los GPS normalmente, que te los ponen encima del tablero. Y ponerlo abajo, sí, tenés cabal el espacio, tenés razón. Pero para recibir direcciones de manejar y bajar la vista y alejarla de Siri. El WhatsApp te habla, básicamente. ¿Te habla? Él estaba diciendo. No, y ponele todos los aparatos. No sé si te has fijado. Yo, mira, metros, yo he manejado con GPS, con indicaciones, te iba a decir, verbales, auditivas. Pero imagino que siempre te voltearás. Yo tengo que ver el mapita, fíjate, no le creo. Igual. Sí, pero el WhatsApp en realidad está bien bonito. Con un solo vistazo así rápido, porque lo que estás viendo es cuántos metros antes de que me toques el cruce. Sí, ya te pasaste, ¿o no? Ajá. Entonces yo solo veo, pum, son tantos, me falta todavía 500 metros. Pero entonces ya calculás, ya no tenés que estar viendo, ¿verdad? Y él te, y inclusive así, él te dice, en tantos metros, turn left. En tantos metros, turn left. Mira, ay, qué increíble. Y después, turn left. Qué increíble. Yo, el sábado fui a una boda que era en la finca, no sé qué. Ahí camino a Zaragoza. Por donde fue aquella carrera ingrata de aquella subida. Sí. Mira, voy a ir diciendo, espérense aquí. Esto aquí no es, vea. Sentía que ya nos habíamos perdido. Guase, puse el nombre de la finca. Puta, que increíblemente. ¿Teo? Sí, yo di. Y primero me impresionó que, hey, esta finca en El Salvador está en la base de datos. Y te lleva directo a la puerta del. Sí. Increíble. No, es buenísimo. Está muy bien hecho. Bueno, así que ahí está. Pero eso eran los anuncios de tech. Ay, la verdad que estamos ganando tiempo porque la carnita como que hoy no ha terminado. Se está cocinando. ¿Te tocaba ese té? Sí, no la portada está. Se está cocinando. Así que, ay, señores, continuamos. Entonces, Tico Man, con lo que ustedes han estado esperando, el Box Office. Box Office. Perdón, Office. Déjame ver el Box Office. La número 5, Grown Ups 2. Al fin bajó. Ya va para abajo. Esa hizo 11 millones, ya lleva 101 de 80 que costó. Río 2, volvieron a agarrar a ese pájaro, hijo de puta. Sí. No me acabo de ver esa historia. A ver, de ahí viene Turbo, la del caracol de carreras. Ya aquí ya la vio Omar Man. Ey, ¿qué tal, Omar? Rápidamente sin spoiler, porfa, porque yo creo que me no va a tocar bien, pues. Review, no le he ido tan bien. Review sin spoilers, mis expectativas eran que iba a ser una película, ni modo, ¿verdad? Mis hijos quieren ver esto y vaya, vamos un domingo a ver esta película. Es que era de carro, a Marquito no tenías que llevar. Mira, no tanto eso, sino que era la única película de muñequitos animados que hay ahorita. Y me agarró. ¿Y no ha habido una película de muñequitos animados en una semana? No. Me agarró por sorpresa por completo. Es una película que en realidad te mata de la risa. Es buenísima. A mí me aguadé de la risa. Los niños estaban constantemente carcajeándose. Estaba buena esta. Pues sí, pues te iba a agarrar de sorpresa porque el cabroncito camina rápido. ¿Sí? Sí. No, no camina. No me la esperaba. Se desliza, raza. Sí. No me la esperaba en realidad tan buena. Y está buena. Vaya a verla. Mientras puedan, porque de nuevo, yo creo que mucha gente tiene esa impresión de que no, esa película es que no puede ser buena. No, es que... ¿Cómo va a ser buena? O sea, la trama es bien estúpida. O sea, un caracol que... Pero cuando la ves... No prometo. No importa. O sea, todas esas cosas te valen chango. O sea, la historia está bien hechita, los characters te caen bien y está chistosísima. Así que vayan a verla. Yo le daría quizás unos... 4. Kikos. Está bien recomendable. A mí me va a tocar ir a verla, pero por lo menos hoy voy a ir con ganas. Sí, vieras que sí. No, con cara yo no tenía ganas de ir a ver, fíjate, pero ya que me diste igual eso, siento que ahorita que vienen estas vacaciones locales del Salvador, no veo que vaya a haber mucho estreno bueno. No. Está bien. Está chiva. Vale la pena verla. Y hasta en español está chistosa. Y me imagino que en inglés va a estar más chistosa aún porque las voces... Después empezás a ver el cast y decís, ya la pude haber visto con Samuel L. Jackson, con Snoop Dogg, con Puña Mala. No creo que diga. No dice mala palabra. Película infantil. Pero está chido. Así que bueno, ahí está. Turbo. Chico. Hey. Esa era la número 5, dijiste. Esa era la número 4. Después la número 3 era Despicable Me 2, que se hizo 16 millones. 16. Bastante. La número 2, que lleva que le ha ido súper bien, que no ha venido acá y no sé cuándo la van a traer, es The Conjuring, que es basada en unos investigadores de lo paranormal, de la vida real. A mí ya me paranormal. Sí, sí. Sin ayuda. Sin ayuda artificial. No necesito Viagra. O sea, es su estado natural. Sí, sí, sí. A la oficina. Así como... Cuando viene paranormal. Ella... No, paranormal. El corazón va. El corazón está bueno. Entonces... Ah, no, ese no se para. Y la número uno fue el estreno en los, en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí no. De pero mira, Wolverine. Pero entonces el número que vas a decir ahorita de lo que es Wolverine, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿No incluye aquí El Salvador? No, países tercermundistas no. ¿Solo Estados Unidos? Solo Estados Unidos. Qué raro. Pero viste hizo 53 millones. La estrenaron como en 110 países el fin de semana y no aquí. ¿Y por qué? Yo demando saber. ¿Por qué? Yo me puedo inventar algo si quieres. Las barcazadas me afloran, vos. Uy. Ya vieron que no somos buen mercado. No. Mucha piratería. Raro, fíjate, porque supuestamente siempre habían dicho eso, que la estrenaban aquí, incluso a veces antes. Por la piratería. Por la piratería, y hoy como que... Ya porque por culpa de ellos piratearon la primera, ¿verdad? Sí, se armó un gran huevo en la primera. ¿Te acuerdas que sacaron la versión que todavía los efectos están en el cine de Chomero? Fui a ver otra película más, que la vamos a hacer un mini review rápido. Hangover 3. ¿Cuál? Debbie Dos Dallas. Espera, antes de llegar al review, entonces la Wolverine, pelota. ¿Cuánto dijiste? 55. 53 millones. 53. Que, fíjate que la pone en la película X-Men con menor recaudación el primer fin de semana. Inclusive menos que la original. Pero menos estaba bien cerca. Menos que First Class, menos que Wolverine Origins, que la hicieron pedazos muchos. Fíjate que alguien estaba... Sí, está bien cerca. Estaba cerca, alguien estaba comentando en creo que en ¿quién lo comentó? Creo que en Twitter, que nos decía, nos recomendaba, miren, no hagan lo que yo hice. Perdón que se me ha olvidado con esta, mi memoria me ha olvidado el nombre. Que se quiso poner al día, ver X-Men, X-Men 2, X-Men 3, X-Men Origins, y después First Class, para estar al día, para ir a ver, y dice, no han envejecido bien. Oh, no. Y te lo digo, casualidad que yo la vi, que estaba, la dieron en Fox, X-Men 1, este fin de semana. Poco. Y yo, hey, X-Men, la voy a poner, igual la quería ver, aprovechemos. Y yo, qué mal actúo. No he envejecido para nada bien la película. Esa es de las que yo siempre dije, esta la voy a ver una vez y cabal, después veo al todo otra vez, me cae mal. Sí, un montón de cosas. Bueno, pero, y el otro dato interesante, que a pesar que en Estados Unidos no es que le haya ido mal, lo que pasa es que Fox esperaba ingresar más dinero en su primer fin de semana. Sin embargo, a nivel fuera de Estados Unidos, tuvieron la grata sorpresa que recaudó 80 y pico millones. Entonces, sumados con los 50, o sea, superó más el ingreso fuera, ya tienen 130 y la película costó como 150. Ya están casi. Y falta El Salvador. Su costo, entonces sí, van a ver más y gracias al resto del mundo se van a componer. Especialmente porque falta Japón, donde filmaron la película y hay 3 mega estrellas japonesas actuando ahí. Y al fin, Pacific Rim todavía no ha salido en Japón. No. Creo que no, ¿verdad? Porque aún le falta. No, aún le falta. Por algún motivo estaba hasta... Sería interesante que pegaran su levantoncito. Aunque sea de una posición. Fin de semana pasado se iba el número uno. Pacific Rim. Yeah. En taquilla mundial. Ajá, pero no en Estados Unidos. No en Estados Unidos. No, aquí en Estados Unidos ya y, no. Y, o sea, le ganó incluso a Despicable Me. Bueno, este es el primer fin de semana en 5 semanas, que es una película de actuación de personas la que queda en primer lugar. Los anteriores 4 semanas habían sido animaciones. Mi respeto. Sí, porque antes de Speak of Me estuvo Monster University. Monster University. Yeah. Y antes de esas, Superman. Bueno, te interrumpí con Hangover 3. Pues con un servicio público para nuestros amigos. Hangover 3. Run for your lives. Me llega que al fin un algo que público. Yo esperaba. Sí. ¿Qué película más basura en realidad? No, esa. La segunda fue prestada, señor Torres. La segunda fue copy-paste de la primera. A mí la primera, le soy sincero. No me gustó. Bueno, yo sé que a mí me gustó. Me gustó. A mí no me, es que a mí el personaje es el barbudo, ese me cayó mal desde el principio y para mí ahí mató la película. La 2 es más de lo mismo. La 2 yo no, me la prestó el señor Torres y la devolví sin verla. En la 3 se fue la recycle. Vale, sincero, para mí la 1 me gustó, la 2 admito fue copy paste de la 1, pero por lo menos los chistes eran distintos, pero la trama era igual. Pero different guys. De las dos, lo que me molestó es que es un poquito gross en comparación. Aún más que la primera. Las son así. No, y esta película trataron de cambiar por completo toda la trama e irse por otro lado. Siempre relacionando los eventos de todas estas películas y tienen mucho que ver con lo que está pasando en la tercera. Pero ya no da risa. O sea, ya llegaste a un punto donde, como dicen ahí, la primera es gracia, la segunda ya es... Ya. Entonces, eso pasó. Así que, nada que ver, man. Está... Runaway. No está nada buena. Yo le decía, Mira, pongo puntaje, le pongo 1.2. Señor Torres, en algún futuro. Y nos han mandado una foto del toro. De Guillermo del Toro. Atacado por un... Parece... Knifehead. Mira, parece un tiburón del tornado. Parece un bandeja. Uno de los kaijus. Es uno de los kaijus, pero con corbatín rojo, mira. No, es que la es de gala, pues. Tiene que llegar bien vestido. Sí. All right. Bueno, ahí estamos. Next. Voy. Descarga de frustración. No voy. A ver, don Brito, descarga su frustración. Mira, yo no había leído mucho de los... últimamente paquetes de DC. Ajá. Y un título que siempre me ha gustado a mí y que tenía ya bastante de no leerlo es los Teen Titans. Okay. Estuve leyendo uno y no los había estado leyendo, igual que el otro, una gran perdida, que es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pero yo sabía que no sé nada de la historia, pero lo tengo que agarrar tarde o temprano. Leamos este. Puya, le han cambiado los trajes a la mayoría. Y algunos, bueno, me confundía unos con otros, pero... Puta, qué... Y perdón la palabra, yo no suelo decir palabras así. ¿Qué cagada se han pegado en el traje de la Raven? Puta, para mí ese era uno de los personajes que me gustaba el diseño de la Raven, las cosplayers que salen de la Raven, todos los... Y puta, le han puesto su traje con plumas. Ah, no, hombre. Puta, búscalo ahí, poné Raven New Suit, New Custom, no sé... ¿Qué traje más horrible? ¿Qué putas han hecho? Ojalá que sí, sinceramente, suceda lo mismo que sucede con todos los Spider-Man, que cada vez que les cambian el traje a los un par de meses ya volvieron al traje original. Porque qué horrible, mierda. O sea, disgusting. Ese traje, exactamente. Ese. Esa es la reina, ¿no? Uno que las plumas le tapan la cabeza. Le tapan la cara. Bueno, y no se le ven los ojos. O sea, se le como medio mueven ahí, a veces los dibujan, a veces no, pero puta, la Raven tenía un traje chivísimo. Un traje icónico. Sí. Ah, tenés razón, que mal. Sí, pero así. Si no es porque lo estaba leyendo en lo que es la iPad, no porque me ha rompido el paquín así. Me valía que la grapa se me trabara en los dedos, no importa. Me regresen el traje, queremos el traje anterior de la Raven. ¿Y sabes qué? Y acá no van a decir que pajero el Julius, pero la dibujan demasiado voluptuosa. En esos dibujos, sí, es el paquín que dibujé, no mucho. Pero porque no es Ben, no es Ben el que le está dibujando. Pero no va con el personaje. Qué lástima. Alright. Pero bueno, tal vez la... Ah, mira, qué diferencia. Regla, pero ella, esta es la Raven. Sí. Fíjate que... Ahí estaría mejor. No, y a mí incluso va a ponerle ahí porque la dibujan toda sexy. Sí. Pero a mí lo que me gustaba del traje de la Raven era cómo se le hacía la capucheta. Uh-huh. Que le daba la sombra en la cara. Eso era lo que me gustaba de la Raven. Y no, como lo han hecho, está horrible. Ahora, Don Julius nos tenía un review de una serie de televisión. Ya comenzaron a dar la nueva serie animada de Batman, Beware de Batman, algo así. ¡Cuidadito! Ahí viene. Avisa. Avisa, aquí te. ¡Ah, no, hijo de puta! Ahí viene. Lo va a cagar el murciélago. solo he visto el primero. ¿Viste una imagen que pusieron en la comunidad de los geekos que decía el gran problema de ser Batman. Y sale así Batman con miles de murciélagos. Bat shit everywhere. Cagado. A decir verdad, fíjate que es un problema que nunca reflejan en la baticueva y tiene razón. Encontraría la toda cagada. La capa. Toda la computadora es decir que la tiene así. Y el más enojado sería Alfred, que pasa todo el día limpiando lo que pasa es que... la gran moneda gigante, el dinosaurio, el... Adentro de la boca del dinosaurio. Vampiro, hijo de puta. Le ando racumín por todos lados. Racumín. Vienen no para ratas aquí en El Salvador. Si no lo conocen. Bueno, fíjate que me gustó. Está bonita la serie. Sin decir spoilers, es un Batman que no está en su año uno, pero se nota que no tiene mucha experiencia aún. Está iniciando como Batman, aún comete errores, aún está medio inseguro en algunas cosas. ¿Y qué tipo de animación es? O sea, caricaturesca, la animación es realista, es realista, prolija. Es hecha en computadora. Es la primera serie de Batman que es CGI. Se parece mucho, puedes asociarla a la de Linterna Verde. Es como la mejor aproximación que tenés. O sea, ¿no es como era Batman Beyond? No. Mira, es que Beyond yo creo que era tradicional. Sí, Batman Beyond era... no era tradicional, sí. Era tradicional, era tradicional. Tienes razón. Lo único que me molesta un poquito es que debido a que estás con animación de computadora, el traje, aun cuando es gris y negro... las superficies se ven brillantes. Y yo hubiese preferido que lo hicieran de alguna forma matte. Sí. Que no brillara. Se ve bien plástico. Eso es lo único que de la animación me molesta. Después de eso, se ve bien tenebroso. Lo llenan de sombras. Trata de asustar a la gente. ¡Bú! Sí, sí, sí. Oh. ¡Ay, me caí! ¿Cómo es que decía? ¡Oh, el trip! Las otras cosas que han cambiado un poquito es que Alfred ya no es el mayordomo viejito, sino que ves un Alfred que está ahí como tipo no pase 50 y está... Maitro, pero bien fornido, sin bigotito, es calvo totalmente. Te lo dice de buenas a primeras que él es exagente del MI6 de inglés. Y puta, que parte su tarea. O sea, ya no trabajaba en el espacio de Pokémon, sino que era MI6. Sí, él es. No, es que. Creo que por lo menos desde hace años, la continuidad de Alfred es que él era soldado. Pues, en el ejército. O sea, parte del hecho que lo tenían ahí, una de las utilidades de para Batman era que le curaba las heridas porque era entrenado en cirujano de batalla, cirujano de combate, ¿qué va? Combate, no era con bisturines, fíjate, combatir fuego con fuego, esa era la anestesia. Aquí mira que así mayugadito. Le disparaban y ya cerró, ya no sangra, ¿verdad? Además te miraba la cara mal y huevota. Te pegaba del lado opuesto y salía. No, mira, la bala. Te machucaba un dedo con el bate y te olvidabas de la herida. Un huevo. Sí. Y el balazo ya se me olvidó. Esa era para heridas graves. No, depende del tipo de herida. No, también lo podía ocupar de anestesia. Y fíjate que no van tan lejos porque en el primer minuto... Solo ves que el Bruce Wayne, ¿verdad? Está bien rayado. Que está hasta babeando y mojando la almohada. Bien mojada la tuya. Y mojando y la cama. Soñando con la gatichica. Está pegajosa. Y aparece un misterioso hombre con un pasamontañas. Y un gran bate, ¿verdad? Era como Cato. Del inspector Clouseau, lo atacaba así. Llega a atacarlo y... Pero a tiempo se despierta y... Le salía del refrigerador. Todo congelado, el cátedra. Fíjate que la tengo que buscar esa película. Todavía la quiero ver. En lo máximo. Todas. Sí, no, pero esa especialmente. Bueno, entonces... Y resulta que no, que es Alfred que así lo mantiene entrenado. Mira, el maestro Bruce le dice... te detuve, le dije, me di cuenta, sí, pero me detuvo cuando estaba sobre usted, me tenía que haber detectado cuando abrí la ventana. Ya me lo había pisado. pero él actúa como guardaespaldas de Bruce Wayne. O sea, es el ayudante Batman, pero de Bruce Wayne. Ya no es el mayordomo. O sea, es mayordomo y además él se encarga de protegerlo. Pero al final de la del episodio sufre una herida, dice, me voy, me va a costar recuperarme el Alfred. Entonces, en el tobillo. Este es con una así que he conseguido a alguien más que haga las veces de guardaespaldas de Bruce Wayne. Y entonces presentan a una oriental. Que es Katana. Uh-huh. Ahí no te dice que es Katana, dan su nombre, pero al final ves los créditos y la ponen Katana. Entonces ya no va a haber Robin inicialmente, sino que va a salir Katana. Así que fíjate que chequéenla, está interesante. Y Mara, yo creo que no lo habíamos dicho así, como tan así, pero spoiler. Ahí veo que no han escrito nada, o sea, solo aquí estoy hablando un poco por si que no suceda. Uh-huh. No hemos visto Wolverine, así que por favor ningún comentario. Sí, spoilers, por favor, please. Sí, que así como nosotros nunca les hemos spoileado. ¡Jamás! A menos que lo pidan ustedes. Ni Spider-Man ni nada. A Rofe no, nunca. No, jamás. Nunca le hemos dado spoiler. All right. Bueno, continuamos, señoras y señores, con un artículo interesante que había leído. Un artículo. Yo creo que... ¿Ese era Bridge? Sí, yo creo que ese. Ah, vale, ok. Entonces pasamos a cómics leídos esta semana. Ah, y de veras, hay tiempo. Va, está bueno. Y estuve leyendo... Rápido. ¿Dónde estaba? ¡Ey! Estuve leyendo el primer número de Plantas vs. Zombies, publicado por Dark Horse. Nice. Tenían la licencia. Es un... Va a ser una miniserie de 6... números. Del 1 al 6, sí, sí. Uh-huh. Y él se llama la aventura, algo así, Lomagedón. ¿Cómo lo traducirías? El Hardingedón. Ajá. Ah, Lomagedón. Lomagedón. Es, sí, Armagedón del césped. De enfrente. Del césped. Y mira, está bien infantil, es bien caricaturesco, pero lo mejor es que los dibujos son igualitos de los zombies y especialmente las plantas a los del juego. O sea, es una historia bien sencilla acerca de un grupo de zombies que comienzan a atacar una ciudad. Pero no se ve que comen, no se hartan a nadie. Aunque todo el tiempo andan diciendo, cerebros. Y ahí ves al zombie que anda con un globo flotando, está el que anda con un pogo stick, está el zombie que tiene uno de esos conos de tráfico en la cabeza. Uh-huh. Los típicos del juego. Y dibujados igualitos como los del juego. Igualitos, eso sí se han esforzado. Y el principal es una pareja de niños que se acaban de hacer amigos y como que la niña tiene un tío padrino que tiene algún tipo de experimentos especiales en su granja y le van a pedir ayuda. Y ya comenzás a leer entre líneas. ¿Y el tío es el que te vende las cositas en el juego? Yo creo que el tío es el que tiene las plantas, ¿cómo se llama? Que atacan zombies. Pues sí, es que creo que sí, es un viejo con medio loco. Mira, y si pone esas plantas en Walking Dead. No lo alcanzan a jugar. Mm. Hay un crossover interesante. Como no, por ahí lo vi. Así que mira, está divertido. Y es cortito, es de 14 páginas, o sea, o 12. Espero que no sea muy caro, porque si te van a cobrar $4 por esto, sí es un baje. Sí. Déjame ver si decía aquí. Ahí está, el que está ahí con las macetas en la mano. Sí, el que está en la cacerola. Ese es el pues tío. Sí, el que te vende las plantas y los artefactos. No se le ve el precio, así que... Realmente el señor Torres nos prestó a nosotros una versión promocional para poder hacerle review. Uh-huh. Y ya que está bien entretenido el productor, le voy a contar que ya publicaron también el número 1 de Dexter. No, no es Laboratorio de Dexter. Del asesino en serie. Del asesino en serie. Es publicado por Marvel Comics, ellos adquirieron la licencia, y lo más interesante es que está escrito por el creador, el que escribió los libros originales en los que se basa la serie de televisión. ¿Y el dibujo se basa en el artista? Fíjate que es lo mejor que tiene el cómic, es que no han tratado de copiar el parecido, lo que al final crea problemas porque... Nunca los hacen parecido realmente y te cae mal porque todos los gestos se ven como deformes de las caras porque el esfuerzo... Lo quieren hacer parecido. Lo quieren hacer a la fuerza. Sí, entonces, simplemente han hecho un fulano que es caucásico de la estatura y color de pelo más o menos, pero el pelo es totalmente diferente. Inclusive la esposa no se parece. Sale la hermana, sale el elenco completo. La esposa en la serie. Yo esa serie no la veo, pues, pero a veces en un canal que yo veo mucho... Ahí la dan, la esposa una gran nena. Sí, es la... Es la... Es la Darla. Es la Darla que salía en Buffy. Ay, la Darla. Sí, en la que después salí en la serie esta de Copia de Heroes. ¿Cómo se llamaba? Ah, la familia. La familia. Con superpoderes. Con superpoderes. Los Increíbles. ¿No? Bueno, que era la esposa del gordito. Ah, pues no, creo que me he confundido con la hermana de él. Ah, pues posiblemente la hermana. Ah, la hermana sí, también. Sí. Porque sí. Aquí a la esposa... Que creo que la hermana, él se casó con ella en la vida real. Put. Y después se divorció y tienen que seguir trabajando. Mala decisión. Pero fíjate que a nivel de historia está muy buena. Te cuentan en lugar de algo que está sucediendo, puedas confundir en la serie actual... Comienza a recordar él cosas que le pasaron en la escuela secundaria, en el high school. Que tenía ahí un fulano que era un bully que le estaba jodiendo. Entonces una de esas dijo, me voy a enfrentar a él. Pero en vez de cachimbiarlo, lo anestesió, lo chuloneó y lo iba a degollar en la sala de laboratorio del colegio. No, no lo había pensado muy bien. Pero sí, está buena la historia. Si a ustedes les gusta Dexter, se ve bien. Se nota que le han dedicado... buen tiempo al concepto. Bueno, señores, director. All right, señoras y señores, pasamos entonces a lo que ustedes han estado esperando. El final ya. Ya no, vamos que a la casa. Que se trabe la carnita. Porque lo van a pagar. Es... Si sí, queremos una extra. Adelante, Don Ticomán, cuéntenos acerca de los guardianes. Porque yo sí, yo no sugerí estos temas. De la galaxia, ¿no? Pero tú eres el que lo ha leído más que nosotros. No. No. Dale, Julio. Ah, vaya, hoy. Guardianes. Espérate, déjame buscar mis notas. Guardianes. Espérate. Dale, wikipedia.com.org. La linterna verde. Vamos a ver, mira, vamos a comenzar en forma introductoria diciendo de qué no vamos a hablar. Los Avengers. Los Cuatro Fantásticos. Fíjate que existe un título y un equipo que se llamaba Guardianes de la Galaxia del 1969. Wow, creados por fecha. Marvel también, que era un equipo de héroes en el espacio que existían en el siglo 31, en el futuro, y no, ni siquiera del universo Marvel de entonces, sino que estaban ubicados en el que llamaban el 6, como Marvel numera sus universos. Por aquí decían cuál estaba. 616. 616 creo que sí, ser. Sí, creo que era el 616. Y te cuentan que fue una serie que no tuvo mucho, no fue ni serie, fue un equipo que lo sacaban de invitados en otros paquines, cuando hacían estos showcase que eran como antologías, historias cortas, los utilizaban. Era como el jefe Apache en los Super Amigos. Puta, sabía el jefe Apache, yes. Solo en la tele existía. Yo ni sabía que existían. Estamos mal. De repente salían, viajaban en el tiempo, venían al tiempo actual y interactuaban con el Capitán América, con la Mole de los Cuatro Fantásticos, los Defenders, en un Marvel Team. La última vez que salieron publicados fue como en el 94 y después tuvieron una pequeña aparición en el nuevo título de Los Guardianes de la Galaxia. Con lo cual, con eso podemos seguir con lo de que sí vamos a hablar, que sería el equipo de héroes también espaciales que comenzó publicación en el 2008. No fue la primera vez que forman el equipo, sino que ellos eran diferentes personajes que interactuaron en el título de Annihilation, que era una... Más que una miniserie, porque Annihilation propiamente fueron 6 paquines. Como había una miniserie de Annihilation. Annihilation, que fue corta relativamente, pero antes de eso había una precuela de Nova, que fue Annihilation Nova. Fueron 4 títulos. Había otro de Drax, el Destructor. Drax, estaba Ronan the Accuser. Estaba Ronan y había una cuarta. El Super Scroll. Y ya. Ah, no, y el Silver Surfer. Silver Surfer. Entonces cada uno tuvo como su pequeña miniserie y hasta después, cuando ya todos se unen, es que comienza Annihilation propiamente dicho. Que en aquel entonces Annihilation era Annihilus, el líder del universo de la zona negativa. De la zona negativa. Que había logrado ingresar a nuestro universo y estaba arrasando con todo. Y Annihilation, o la ola de aniquilación, era una armada de naves que tenía millones y millones de naves y donde pasaban arrasaban como langosta. Uh-huh. Y una de las primeras cosas que hacen, van al mundo que servía de central de operaciones de los Nova Corps. Uh-huh. Porque los Nova Corps eran una copia de los Linterna Verde prácticamente. Y ahí es donde deshacen el mundo, lo destruyen, matan a prácticamente todos los Nova Corps, quedando como sobreviviente un humano, que ahorita no me acuerdo. Era Richard Rider. Rider, gracias. Que era realmente el Nova que había salido en el universo Marvel por varios años, pues. Por bastante tiempo, así es. Pero y se quitaron todo el cargamento que significaba mantener el resto de los Nova Corps. Ya se quedaron solo con uno. Y por ahí nos dimos cuenta que habían sobrevivido poco a poco uno que otro en otros lados. Aunque, si vamos a como habíamos mencionado, que el motivo que estamos hablando de los Guardianes es porque el otro año viene la película. Pero estaba viendo aquí el elenco y Nova no veo que salga. No, yo... Ahorita, no, perdón, que yo me... Nova no va. Es que Nova no es parte de Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué estás hablando de él, pues? Fíjate. Es porque es uno de los sí, que... Sí, es uno de los fundadores. Uno no sé si fundador o aliado. Fija... Es que por lo menos en Annihilation, Nova era de los principales y el que al final le dio reata a Nihilus. A Nihilus, ¿cómo se llama? Y después de eso fue que Star-Lord, que fue uno de sus compañeros en este equipo... Dijo, hey, formemos un equipo. Hagamos un grupo. ¿Por qué no hacéis un grupo? Y... Fíjate que tenés razón, Nova nunca fue parte del equipo. Actuó como aliado de ellos. Aquí estoy viendo. Okay. O sea, actuó, les ayudó. No estaba haciendo perder el tiempo, entonces. Pero se dijo. Está hablando otro mismo. Me voy, me zafo. No, igual, como... Hablate del equipo que no vamos a hablar. Sí, estamos hablando. Hablate de uno que no es parte del equipo. Pues sí. Y después de eso, a ver, después de la serie de Aniquilación, la original, hicieron otra miniserie que fue la de Conquest. Annihilus Conquest. Que no sale Annihilus, sino que el... Annihilation, perdón. Annihilation. Que esa... Es Ultron. Es Ultron. El malo, que es el que lidera hoy la nueva conquista. Toma control de Phalanx. Puta. Y se logran infiltrar a lo que queda del Imperio Kree. Porque quedó hecho, me he hecho mierda de la conquista. Entonces, dentro de esa historia, la estructura igual que la primera serie, que hay una miniserie de Annihilation que se llama Conquest, y de ahí está una con Wraith, un personaje que saber quién era, otra con Star-Lord, espérate, por aquí los tengo. Sí, lo tengo. Está Quasar, Star-Lord, Wraith, Nova, otra vez. Y ya. Eso de ahí. Ok. Y finalmente hacen una tercera serie más corta, que fue la Imperativa de Thanos. Que ahí te saltaste un par. Que va, dentro de todo esto, logran terminarse con a Ultron. Que supuestamente ahí es donde se logra escapar al final y regresa a la Tierra y empieza lo de la Age of Ultron. Uh-huh. Porque sí, la forma que usa para escapar es una armadura de un Space Knight. Space Knight. Que era uno de los que estaban ahí involucrados en este de Berg. Entonces, ahí ya retoman el título de los Guardianes de la Galaxia con los nuevos miembros, que es Star-Lord, que es un como policía intergaláctico, pero es un humano. Bueno, es medio humano, medio porque humano. Vi un alien que se cogió una humana y después salió a la fuga. Suerte que no era tibia. Ya que, ¿sabes qué del Star-Lord? Quill, de nombre... Peter Quill. Peter Quill. En su origen original. De su origen original. ¿Sí? De los años 70. Aplica con tanta retrocontinuidad. La historia era que su mamá da luz en el momento que hay una alineación planetaria. Ajá. Y eso le dio al bebito, lo afectó de alguna forma. Ajá. Y sale, lo modificó, lo cambió. Entonces, pero tanto que, así. Que paja. Sí, que esperabas. Uh-huh. Pero más paja y mayuca es que lo ve el papá. No, dice, este no es mi hijo. Vos me engañaste. El papá terrestre. Su papá. Su verdadero papá. Su papá. Tú me has engañado, le dije, y quiso matar al bichito. Pum. Pero en eso el tata se cae muerto. Le da un ataque coronario a los pies o algo así. Así que... Y o sea, a los pies de la cuna donde estaba el niño. Sí, sí. Pero, y al poco tiempo aparecen unos extraterrestres, los Badum, para varias son a los que le echan la culpa en estos casos, y matan a la mamá, tratando de matar al bichito. Entonces el bichito queda como huérfano, después se va a la... crece, entra a la NASA, se va a una estación espacial, y llega un fulano que le va a dar poder a alguien de los astronautas que está en la estación espacial, un gran relajo, se lo termina dando a él, y termina siendo el Star-Lord. Pero sin querer. Ah, sin querer. Oye, me caí. Después cambian la historia y te cuentan que el tata sí fue un extraterrestre. Uh-huh. Que entonces es mestizo, es medio humano. Tiene mejor, más sentido. Bueno. Y el tata se va. No sé en qué momento, si desde entonces te contaron que el tata era el emperador de un imperio de galáctico que estaba por que andaba dejando bichos regados por todos lados, no sé. Pero es la situación actual. Ya está levantando falso. Ah, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? A ver. Ya, no, después no pagan para la leche. De ahí está... saltémonos un poquito. Está Drax. Drax. El destructor. Que es un humano también. Es humano. Es un humano que lo mató Thanos. Thanos iba con su familia en el desierto manejando su hija Heather. Bien chilling él, o sea... Como si nada, ahí bajo el gran solón, esperando que no se le termine ni la gasolina ni el agua al radiador. Viendo cuál de sus hijos se comía primero, si se quedaban varados ahí. Cuando Thanos iba pasando, que en su nave espacial, dijo, un humano me vio. Y el fulano ni se habían dado cuenta. Y este era Stealth. Y entonces... Ninja Thanos. Así que destruye el carrito de la... De la familia. El Explorer en la que andaba la familia. Mata los tatos. La bichita sobrevive. Y dije... Entonces, el papá de Thanos, creo, sí, Cronos. Mentor, sí. Mentor. Es que esta Mara como que estaban siguiendo a Thanos, o por lo menos estaban guachando ahí lo que están haciendo. Y dicen, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Otra vez este hijo de... Entonces agarró a la hija, el mentor, y bueno, la vamos a criar aquí. Entonces la llevan a Titán. Se la llevan a Titán, es la cosa más normal del mundo. Sí, sí, sí. Y a Drax también se llevan el cuerpo y lo regeneran. No, ¿Son ellos o otra mara? Ellos mismos se roban toman el espíritu del tata, ajá, porque se murió, y se lo meten a un cuerpo que tenían ahí, okay, de esos que muy guardan convenientemente. En el armario, convenientemente. De los que uno guarda abajo en el espacio eso de las gradas al segundo piso. En esa escrita. En la parte de Harry Potter. Donde dormía Harry Potter. O sea, vos decís la guardilla o buardilla con B de bueno. Bueno, es que acuérdate que está en mi casa. En mi casa se llama la puerta donde guardas las visitas que se mueren. Entonces la polilla. Bueno, la cosa es que lo meten ahí por métodos no especificados. Ajá. ¿Dónde lo metieron? Por el canavial. ¡Bravo, el hijo de puta! Cada vez que ves uno de esos balados para destapar inodoro. En posición... Esa es su criptonita. Le da trauma. Entonces... por eso es pelón. Se lo ponen de sombrero. Pero yo entiendo que ahí le dan como que... Ah, no, le dan... Le dan bastante poder, pero también le dan como sentidos especiales para detectar a Thanos. Para seguirlo, o sea, que esto lo hacen un arma contra Thanos. Ah, ¿y él es inmortal o es mortal? Mira, aguantador. Mira, te dicen que es fuerte, rápido, tira rayos de energía por las manos, luchador. ¿Vuela? Vuela. Por el cosmos. Y está diseñado para casar a Thanos. Lo declaro marido y mujer. Ya vamos a llegar a eso. Con la muerte. Pero sé que no es inmortal, porque ya murió como 3 veces. Puta, y no ya está vivo. No es inmortal. No es inmortal porque sigue vivo después de haber muerto. Ajá, sí. Ahí. Técnicamente se murió, entonces no es inmortal. Okay. Ahora, pero... que tiene un healing factor palomísima, que después de muerto revive. Mira, ahorita estoy leyendo la serie El Guardianes, ajá, y eso que... no puede haber un equipo completo en ningún punto de la historia, porque siempre, va, se murieron estos tres. Ok, la siguiente historia, va, revivieron, se murieron estos dos. ¡Puta! O sea que ya van por la segunda vuelta todos. Los revividores de la galaxia. Y la revivida es How, o sea, ¿tienen alguna máquina para revivirlos? Siempre sacan alguna magada. Ah, bueno, que... pero ibas a decir de Heather, la niña. Que... No, es que esa... En algún momento se une al equipo de los guardianes, o por lo menos pelea con ellos. Pero el que sí es como que principal del equipo es Thanos. ¡No! ¡Ponete Drax! Drax es la cosa. Bueno, sí. Entonces, la verdad es que Drax en una de esas se muere, uno de los crossover, pero este crossover es viejo, puta. De o sea, no es de esta serie que van como cuatro horas. No. Esta es una que Thanos se había conseguido un cubo cósmico. Entonces hay un de bad guy. Un culo cósmico. Con Adam Warlock, con Gamora, con... contra madre, entonces ahí se muere Thanos. Thanos los mata, pero. Se muere Drax. Entonces lo logran revivir, pero lo reviven estúpido. O sea, no revive todo el cerebro. Entonces hubo un tiempo que. Para la época de Infinity Gauntlet, está Drax. Ey, no dije Thanos. Es un logro para mí. Está Drax, pero estúpido. Pues. Es pendejo. Ajá, sí, pero siempre fuerte. Siempre fuerte y todas. Entonces... O sea, ¿era estúpido inútil o estúpido no inútil? No inútil. O sea, igualmente. La onda es que en eso... los ayuda contratando. Ahora, cada vez que digamos esos dos nombres, tenés que corroborarlo. Sí, claro. Entonces, vale, los ayuda contratando y toda la onda. Y, citando, y después, bueno, siguen los crossovers estos de Infinity Crusade, vale. Infinity, toda la onda. Pero antes de Annihilation, de la serie que mencionó Julio, hay una miniserie de Drax. En la que él está prisionero en una... No explican cómo puta lleva ahí, pero está de prisionero. Que lo van a llevar a un planeta prisión. Uh-huh. Y está con otros fugitivos. Bueno, con otros presidiarios, pero que eventualmente se choca la nave donde están en la Tierra. Y se convierten en fugitivos. ¡Qué conveniente! Pero... ¿Qué puta se fueron por el otro lado? Solo se escapan y bueno, Drax se muere. Está muerto otra vez. Pero se queda como en un cocoon. No, porque cuando choca en Alaska, salva a una niña, la Rami. Pero eventualmente lo matan. Pero lo que queríamos mencionar es que esta es la misma niña que se la llevan con él. O sea, vienen, lo apresan nuevamente. Como ven que es amiga de la niña, se llevan a la niña también. Se le pierde el espacio después. Pero lo importante es que o sea, se muere, supuestamente. O sea, lo dejan bien hecho mierda. Pero se forma un capullo. Y de ahí vuelve a salir. Pero hoy ya no es así como el cholotón enorme tipo Hulk, ¿verdad? Sino que hoy es así un chamaco fornido y todo, pero más pequeño que antes. Ya con toda su inteligencia y con mucho menos poder. Ya no vuela. Le pasó las de Piccolo de Macu. Hoy usa cuchillos, usa armas. Y ya no tira energía. Pero siempre mantiene los sentidos de para rastrear así a Thanos y tal. Ah, o sea que es sabueso. Y ese es el Drax que estamos viendo en la serie actual. El Drax que está saliendo ahorita. Ahorita. Es chiquito, cabrón. O sea que el otro era todavía mucho más cholo. Era mucho más. Es que era tamaño Hulk, pues. Ah, puta. Entonces... pero qué vale, en la miniserie, bueno, se llevan a la niña, entonces ahorita se la perdió y ya nadie la ha vuelto a ver. Esa niña no es la hija. No es la hija, es una bicha. Es otro personaje, no es que en otra realidad cambiaron la historia y que en vez de la niña. No. Se la encontró y se la llevaron por culpa de él. Se le perdió, la quiso buscar, pero hoy ha aparecido nuevamente en Avengers Arena. Ah, okay. Es una de las bichas que están en la isla esta de Hunger Games. Atrapada, que se tienen que matar entre todos. All right. Y ella no tiene poder, así que... No, hay nada que ver. Después está el Rocket Raccoon. Ese hueputa me ha caído bien, sí, cabrón. Sí, y sorprendentemente y fíjate que cuando yo no conocí a este grupo, no había oído la música de conjunto. Entonces... cuando veía el Rocket Raccoon, yo... Ese era de tocar los mambo. No me convencía el diseño del personaje, que no pegaba con todo lo que hacía el grupo. Pero, puta, no, ese grupo tenía mi respeto. Maldito. Y fíjate que yo me metí a ver cuál era el origen, porque tienen que haberse inventado algo... no creo que haya un planeta lleno de ellos. No. Y justamente no era el caso, sino que hay un planeta que sirve algo así como asilo para enfermos Anciano. Mentales. Dicen que, o con discapacidades. Pero más que todo parece que son mentales, más que ancianos. Entonces, en este lugar aplicaron ingeniería genética a muchos animales para que se convirtieran en sus cuidadores. Entonces, les dieron inteligencia a los animales y los dieron capacidades físicas de caminar erguidos en dos patas en general. Entonces, el Rocket Raccoon era uno de estos animales y era el encargado como de la seguridad. Y estaba en algo así como el sherife. Uh-huh. Y tenía como principal ayudante una morsa parlante. Que se llamaba Walrus. ¿Cómo, cómo? Repita, repita. O sea, un poco conveniente. Un redundante. Sí. Y sabes que el nombre de él está inspirado por una canción de los Beatles. Rocky Raccoon. Sí, Rocky Raccoon. Nunca, no, esa no la he oído. Fíjate que ese podría ser un buen... yo lo traía de trivia. Vamos a poner. No, pero no, no era ese tipo... Para cerrar. Ese tipo... ese personaje, mis respetos. O sea, me cayó súper bien desde el primer paquín de ellos que leí. No era esa. Bueno. Pero sí decirlo out loud. ¿Qué más contaban? El Rocket Raccoon no tiene poderes, ¿verdad? Lo que es maldito con las armas. Sí, no tiene poderes. Es lo que tiene es como entrenamiento en capacidades militares, de estrategias militares. No, y anda una suba, más o menos medio paloma. Y le gusta andar con sus armas y lanzacuetes. Ahí está, ¿eh? Sí, yo nomás oigo esa canción. Yo cuando oigo esa canción me imagino un guerrero espacial, sí. Sí, no. No debe ser que nos corten. A ver, ¿quién más está en el equipo? Gamora. ¡A la Gamora! No se te olvida la maceta. Que gracias a Dios. Con eso que decían que era la hija de Thanos, yo tengo que leer quién se dejó. Porque señora, aguantó. No puede ser, ¿cómo no puede le aguantó? Ser. O es como Zeus que se transformaba, se disfrazaba antes. Sí, pero se hacía toro. Bueno, y cisne, bueno. Y no es el que andaba con el llanero solitito, güey. No. Pero no es hija de Thanos, biológica, sino que es hija adoptiva. Es la última sobreviviente de una raza que también que atacaron los Bad Moon, el planeta de ella. Desfortunadamente. Y la... Uy. No, lástima los ojos, mal hechos. Entonces, sobrevive como niña. Thanos la adopta, pero con la idea de convertirla en un arma. La comienza a entrenar, a capacitar, le da fuerza. Siete hábitos de las personas, realmente efectivo. La historia yuca, porque te dicen que en una de esas le dice, no, por ahí no te vayas y solo se... Y ahí sí, vale. Y ya está bien entrenada con arma y se topa con un grupo de... De sátiros. Bueno, no sé si eran sátiros, pero abusa, comienza a pelear, no los logra derrotar y abusan de ella. Entonces llega Thanos y se los come vivos prácticamente. Entonces le dijo, babosa, se la la castiga, pero porque queda casi medio muerta, la cura. Ella tiene Healing Factor. No sé si en ese momento lo tenía o no, o después Thanos se lo da. Porque le hace enhancement, la mejora físicamente. Pero ella es verde, vea. Ella es verde, sí. Uh-huh. Llega un momento en que... y él le estaba entrenando para que combatiera contra Warlock. ¿Cómo se llama? Adam Warlock. Adam Warlock. Y hay otra persona. También, el Magus. El Magus, que es otra... Que en ese momento no sabían que iba a ser Adam Warlock el que se iba a convertir en Magus. Pero llega un punto en que ella dice, y no, ya veo que Thanos no quiere que haga cosas buenas y se le da vuelta al tata. Ya no le hace caso y se escapa. Pero para entonces ya se había ganado ella la fama de ser la mujer más peligrosa de la galaxia. O no sé si del universo. Pero o sea que ella es la más peligrosa de la galaxia por sus habilidades. No es que tenga tantos poderes. Es por habilidades, porque... O sea, es buena para darse verga, para las armas, y porque maldita. Está entrenada como asesina. Pues sí. Pues, tiene aumentos cibernéticos, o sea, es... Es fuerte. Sí, pero no es que sea una supermana en sus poderes. Sino ajá, que no ella es nivel. Paloma. Ajá, es letal. esa es ilustración no creo que sea de la... Ahí es tetal. Tetánica. Fíjate que... No sé, pero no sé si con qué intención lo estarán haciendo en este último... En este último cómic, el que hace, lo comentamos, que el arte increíble el que tiene. Ese ya sería la tercera serie, Guardianes de la Galaxia. Que yo veo que la están haciendo, después de ver esos dibujos, como un poco más delgada, más esbelta. No sé si ya tirándola al cuerpo de la Zoe Saldaña. Ahí depende del artista. Ahí lo estás viendo de todo. Pero lo que pasa es que yo al principio no veía a la Zoe Saldaña en ese personaje y hoy ya no me está disgustando tanto. Bueno, la cosa es que... Ya contamos que Drax ya... Nos hace falta Groot. Está Gamora, que vaya, durante la época de que también estuvo involucrada en la Infinity Gauntlet, Infinity Crusade, todas esas. Ella también murió junto con Drax, pero se fue al mundo de la Soul Gem. Uh-huh. De la gema que usaba Adam Warlock, que era una de las 6 Infinity Gems. Uh-huh. Entonces, ahí vivía como un universo... Un Pocket Universe que tenía dentro de esa joya. Cuando llega Thanos y empieza a reunir todas las demás joyas, viene Adam Warlock, se escapa de la joya, y son, esas son almas. Las almas uh-huh. de él, de Pip the Troll, que es un... ¿Perdón? Es un enanito así que acompañaba a Warlock en sus aventuras. Y a Gamora. Entonces llegan a la Tierra y se meten en los cuerpos de 3 personas que acaban de morir en un choque. Uh-huh. Entonces, así poco a poco, como que van reformando los cuerpos y se van curando y vaya, ya son ellos. Pues ya están restaurados ellos. Pero se restauran con su apariencia. Con su apariencia. O sea, ponele que ocupan el cuerpo de Host nada más para mientras se recuperan. Ella se mete en el cuerpo de una chamaca y después ya la piel se la hace verde, así como es ella. Entonces, ya es ella, pues ya revive. Entonces. ¿Cómo te digo? Está buena paja. Entonces, después de eso, pasa toda la onda de estos crossover. Y hacen que Adam Warlock tenga que dejar las joyas. Y él forma un equipo que se llama Infinity Watch. Uh-huh. Que básicamente agarra a sus compañeros y les da una joya a cada uno. Porque él le dice, mira, ningún ser puede tener estas joyas por mucho tiempo, se enloquece. Entonces, okay, bueno, lo voy a repartir a gente que yo confío. Y a él le toca la gema del tiempo. Y por cierto, a Drax le había tocado la gema de poder. Okay. Cuando estuve en ese equipo. De ahí pasan otras mierdas que saber, que realmente no tienen nada de relevancia, pero ya en la época de Annihilation, se ve que ella está en un planeta, ella sale en la serie de Ronan. Ella está en un planeta con secuaces, ya ha tomado control de un planeta, ya como casi por su propia cuenta, como pirata uh-huh. espacial. Pero se une a la resistencia. Contra Nihilus. Y se involucra con Nova. Ok. O sea que el Nova se la pesa. Y eventualmente reviven a Adam Warlock. Creo que en esa serie, ¿no? Pero por ahí fue. Por ahí en esa época fue. Y Adam Warlock se une al equipo y ahí está con él, pues. Pero aquí como se muere cada rato, ahorita Warlock está muerto. Pero ya sigue siendo parte del equipo. Ok. Después el otro integrante, Groot, que sería un ser extraterrestre que es biológicamente, biológicamente es una planta, es un árbol, pero con capacidad de movimiento y con conciencia inteligente, que originalmente fue creado allá por Jack Kirby en el 60 y lo presentan como un invasor que viene a la Tierra a capturar humanos. Pero en aquel entonces lo derrotan y lo destruyen. Y vuelve a crecer, a reformarse, solo para enfrentarse con Hulk. Porque hacen como una especie de copia de él. Y Hulk lo destruye también. Y no aparece nuevamente hasta que lo utilizan en la serie de... ¿dónde estaba? Aparece como en una pesadilla de Peter Parker en el 97, un paquín de Spider-Man, en el Sensational Spider-Man número 1, y después hasta en 2006 que aparece ayudando a S.H.I.E.L.D. como parte de los Howling Commandos, y ahí ya le dan el giro como un más heroico, y la siguiente aparición ya es en la miniserie de Annihilation que decía Tico Man. Uh-huh. Prácticamente, no dicen mucho, fíjate que de sus poderes, Básicamente dice que absorbe madera para alimentarse, se puede reconstruir, regenerar. De fragmentitos. De fragmentitos, manteniendo su conciencia. Sale que hay algunos que lo pueden entender todo lo que dice, porque él solo es como el Hodor de Game of Thrones, que solo dice, I am Groot, que no sé qué. Eso me suena como R2-D2. Ajá, que pinta y... hasta Luke, ya te vas a la nave, sí. O Chewbacca. Ah, sí, el mudo. Puede controlar árboles. Pero, y es resistente al fuego. ¡Ah, qué buen plan! No, sí, hay una parte en una de estas crossover que cabala. Hay un Maximus, el hermano Black Bolt. Se pone a hablar con él. ¡Ah, puta, qué paloma! Su entendimiento de la física cuántica. Ah, sí, aquí dice que es intelecto a nivel de genio. Eso no lo había captado yo en los pocos cómics que he leído de la nueva serie. Además, que ha hecho y destruye cosas. No deja de ver mucho. A ver, y de eso es lo que aquí nos falta. Quizás el mismo caso de yo soy Sven. Aquí nos falta es... No, ya estuvieron. Todos, ¿verdad? ¡Terminamos! Ahí no, lo que falta tal vez decir que después de las dos miniseries de Annihilation, hay una historia que es la Guerra de los Reyes, War of Kings. Que es una guerra entre el Imperio Shi'ar y Kree. Y Kree. Pero ya entonces ya habían creado el cómic Guardianes de la Galaxia, que duró 25. Ajá. Formó parte del crossover, porque la Guerra de Reyes era una miniserie, pero alrededor de eso estaba el Guardián de la Galaxia, estaban los inhumanos, estaban los no sé quién. Entonces, durante esa guerra, lo importante es, aparte que reviven y mueren como 10 del equipo, es que tanto los Kree como los Shi'ar estaban usando sus armas más poderosas. Y una de esas eran las Negabombs, de no sé qué. Entonces esas bombas... La bomba que desnuda. Ojalá. Con la Gamora ahí. Entonces... No. Drax está muy cerca, ¿vale? Entonces... No, es que selectiva. No me es selectiva la bomba. Entonces, ahí estaba... como aquella materia Warlock en la universidad que podías llevar o no. la cosa es que estaba Warlock y les prevenía. Miren, todas estas armas que están usando no solo están destruyendo los planetas, sino que están dañando el espacio-tiempo, la realidad. Está fragmentando el espacio. Entonces, al final activan una megabomba que Black Bolt quería usarla para erradicar a todos los Shi'ar. Pero también se iba a llevar el mundo Kree. Entonces lo logran, sí logran prevenirlo y todo. Logran quitarle el elemento que iba a destruir a las otras razas, pero dejan la bomba. O sea, Entonces, cuando explota, esa hace una grieta en el espacio. Que solo le ponen el nombre The Fault. Uh-huh. Esta es la falla. La falla. Entonces, ahí eso que con Adam Warlock la logran cerrar, pero en eso se vuelve a transformar en el Magus. Por otra de vergas que había. O sea, se hace malo. Se hace malo. Y a la par, empiezan a salir cosas de la grieta esta. Y son seres de otro universo que se llama el Cancerverso, donde ahí no hay... Suena que son gente malita. Donde ahí la muerte no existe. O sea, son seres que viven eternamente y hay como bausadas con tentáculos que pasan ahí. Es el mundo hentai. Es el Hentaiverse. Entonces, se tiene que hacer un gran huevo para lograr entrar... Lograr derrotar a esta mara, porque eso tenés contrapartes. Bueno, ahí comienza la Imperativa Thanos. Esa es la Imperativa Thanos. La siguiente historia. Entonces, un gran huevo así para lograr derrotar las contrapartes de los héroes que venían de ese universo. Sobre todo al de Captain Marvel. Al Marvel. Y lo que hacen al final es que dejan que mate a Thanos. Y lo que pasa cuando matan a Thanos es que llega la muerte a traerlo, pero Thanos en ese momento estaba en el Cancerverso, que era un universo donde no había muerte. O sea, todos los seres están vivos eternamente, pues así, monstruosos y todo. Entonces cuando llega, aquí hay un montón de un montón de cosas que hacer, ¿verdad? El día de la muerte, así, ¡ay, qué vergüenza la muerte! Aquí no hay muerte, venga, chévere. Entonces empezó a matar a todos, pues. ¡Ey, llegué a un resort! Todo, ajá, incluido. Sí, de All You Can Eat, ¿verdad? Entonces, empieza a colapsar todo ese universo, pues. Y al final, se queda Star-Lord y Nova. No pueden escapar, ajá. Porque tienen que mantener ahí a Thanos. O sea, quieren mantenerlo ahí para que cuando se colapse ese universo, ahí quede. Entonces, y ahí no sé cómo revivir. El resto de los guardianes se escapan. Estos dos se quedan ahí. Uh-huh. Y después de eso, los guardianes se desbandan y los dan por muertos. Y en ningún lado te dijeron, simplemente comienza ahora con el Marvel Now, la nueva serie de Guardianes de la Galaxia. Y ves que ahí está el Star-Lord de regreso, como si nada, diciendo, ¡ay, qué difícil fue! Pero la esperanza es que algún día te cuenten qué pasó, porque alguna magada se van a sacar de la manga, aunque sea del pantalón. Sí, porque ahorita el Peter Quill ahí está vivo, pero no ha regresado Richard Rider. Richard Rider, perdón, sí, ese no ha salido, ¿no? No ha salido. Y Thanos ahí está, o sea, él va a ser parte del... Pues sí, Thanos ahí anda dando vuelta, ¿eh? Ajá, entonces... Hasta en la película salió. No, y él va a ser el del, ¿cómo se llama? Infinite. Ah, no sé, viene qué. el nuevo mini evento de Marvel. Infinite Thanos, no sé cómo se llama. Infinite, ¿qué se llama? Infinite Crisis. No sé. Pero ahí está, pues ya que valió ver el sacrificio que hicieron. Y pero hay un nuevo Nova, entonces no sé qué va a pasar con Richard. Ah, y sí, hay un nuevo Nova. El Nova que está ahorita en la serie, nada que ver con. Sí, un bichito. Con Ryder. Un sino kid que Nova. Es el hijo humano de un Nova. Que se había retirado de los Nova Corps, pero que mantenía ahí el uniforme, básicamente, que era el casquito guardado, y que en una emergencia llegó a buscarlo la Gamorra y el Rocket Raccoon para pedirle ayuda, pero como no te han dicho bien si lo encontraron para pedirle ayuda o no, pero al final quienes ayudan es el niño, que se encuentra el casco al papá, se lo pone y se activa, convirtiéndolo en el nuevo Nova. Uh-huh. Que entiendo yo, este es el mismo Nova que llegó a avisarle a los Avengers de cuál fue el último evento antes del Marvel. Ah, fue el de Fear Itself. Fear Itself, sí, creo que sí. Eso fue. ¿Que te acordás que hay una? No. Hay un cómic que un infinite que llega un Nova, le llega corriendo, volando a la Tierra para avisarles. Creo que es el mismo. Y que todos se quedan, ¿y quién es ese Nova? Y no te lo explican en ese momento. Bueno, entonces, Brito, ¿tú has leído ese Los Guardianes Actuales? Yeah. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, ¿han formado el equipo otra vez y...? Pues desde que comenzaron... Vergaseo. Comienzan contando la historia del Peter Quill. ¿Verdad? De que prácticamente el mismo último origen este que contaron, que es hijo de un extraterrestre que... Tuve ahí una noche de placer con la mamá. Y la primera historia prácticamente es contra el papá. Que tratan de que... Ah, el papá de Peter Quill. El papá de Peter Quill. Uh-huh. Y buen arte, buena historia. No se meten mucho a contar los orígenes de los personajes. No sé qué está haciendo ahí Iron Man, pero ahí está también Iron Man en esa serie. Ah, es cierto. Y me queda todavía la incógnita de que si en el packing número 4 se cogió o no a la Gamorra. Yo creo que sí, pero lo dejó dolido. Es que tiene cara cansado. Es que cuando se va, que dice, hey, la Gamorra, estoy más preocupado de qué es lo que le va a pasar al Tony Stark. Y tenía cara como después que vos corriste los 10 kilómetros. Pero te digo, o sea, yo que no sabía nada de ese equipo y no estaba muy entusiasmado y solo lo empecé a leer para conocerlo, para prepararme para la película, pues realmente me ha gustado. Buena historia, cómo manejaron la primera. La segunda prácticamente no pasa mucho, pero el arte, pues puta, increíble, buenísimo arte que se están quebrando. Y como te digo, los personajes, a mí me ha caído súper bien el Rocket Raccoon y obviamente la Gamora, que se estaba... Pero sí está bien chiva esa nueva serie, como ya lo dije. Y ahorita es Bendy escribiéndola. Creo que sí. Sí. Sí, porque todo esto que le hemos contado de Annihilation, de War of Kings, de todo eso, son un par de escritores que por un buen tiempo estuvieron en la DC. escribiendo la Legión de Superhéroes. Ajá. O sea que tiene experiencia con sagas cósmicas, uh-huh, que son Dan Abnett y Andy Lanning. Uh-huh. Entonces, llegaron hasta el Thanos Imperative y después de eso, Bendy les agarró el título. Okay. No sé si están siguiendo los planes o qué. Que por cierto, fíjate que eso me llamó la atención, que estos babosos llegaron y comenzaron a crear historias para personajes establecidos en Marvel que nadie estaba utilizando. Correcto. Los tenían ahí relegados. Y los de Annihilation fueron buenas las series, sí, vendieron un montón. No, y a todo esto estaba el evento de la Marvel en esa época que era Civil War. Uh-huh. Y a la par, Annihilation, ¿ve? Así en su propia sección. Estaba la de... Bueno, estaba Fear Itself, estaba... Esta de... cuando van a invadir Asgard, los... Osborn, ¿cómo se llama? Ah. Siege. Todos esos, o sea, todas estas miniseries que son las que publicitaba la Marvel, pero a la par estaban estas. Uh-huh. Y pues tiene una sola historia, o sea, si la empecé a leer, sigue una sola narrativa, porque cabal, ellos mismos la hacen. Y están bien interesantes, realmente. Muy recomendadas. Y al final de todo eso, de las, porque eran eventos, eran pequeños eventos que armaron, después del segundo de Annihilation, dicen, okay, ahora creamos un cómic, una serie continua, que era Guardianes de la Galaxia, agarrando los héroes que habían estado utilizando y creando el equipo. Pero ellos no crearon ninguno de estos héroes. O sea, ya todos eran... Eran creados. Pues, y por, eran héroes que habían estado en Marvel en la historia por lo menos 30 años, que comenzaban desde los 70. Y por cierto, aquí está una aclaración. Cuando Sam Alexander, que es el nombre del bicho que es Nova ahorita... Uh-huh. Cae en la tierra para avisarle a los Avengers del peligro que venía, es el evento de X-Men contra Avengers, porque uh-huh, venía el Phoenix. No era el, disculpen, omisión, no era el, sí, tienes razón. No era el anterior evento. Pues y además es decir, esperando la película para el próximo año. Ahí está, que por eso es que una de estas historias está saliendo Marvel Girl, en la Rachel Summers, uh-huh, que usaba el poder del Fénix. Y en una de esas, aquí te voy a destruir con el poder del Fénix. Y se destruye, que es cuando la destruyen en la Tierra. Y, oh shit. Entonces no sabía qué pasó. Y hasta ahorita me acuerdo que sí, que acaba de pasar esa onda de Avengers X-Men. All right. Bueno, eso es todo. Estamos entonces, señoras. Oye, saben todo. Señores, sí. Ya están preparados para la película. Tenemos por acá un email de nuestro amigo Germán Serrano que le dice: hola, aquí. Cuidado con los spoilers de Wolverine. No. Aprovechando que van a hablar de algo relacionado con la Marvel, les quiero comentar una reflexión que se me vino a la mente y quiero ver qué tan de acuerdo están conmigo. Ajá. Estaba viendo unas opiniones sobre Iron Man 3 en internet y pues siempre reniegan en lo mismo. Y pues yo pensaba sobre el proyecto Cinematic Universe del principio a fin. Me di cuenta que Jarvis es una inteligencia artificial, no un mayordomo. El alter ego de Thor, Donald Blake, ni existe. La Jane Foster no es una enfermera. El Iron Patriot no es Norman Osborn, sino una armadura de War Machine. Los Chitauri no son los Skrulls del universo Ultimate. Killian no es el mandarín, pero tampoco es Malen. ¿Pero tampoco es qué? Malen Porlo. ¿Malen? Malen. ¿Eh? El de Extremis. Uh-huh. Por lo que podría ser que el mandarín con los poderes de Malen y con esto de Ultron tal vez ni va a ser creación de Ant-Man. ¿Creen que estas movies hay que comenzarlas a ver como parte de este universo cinemático y no tanto como adaptaciones de los cómics? ¿Creen que esto las hacen originales e impredecibles? Hasta luego, Kikos. Y quiero un chazam con un kimochi, a ver si no se nos traba esto. Aquí va el chazam. Y el kimochi. Ahí está. Yeah. Entonces, sí, va. Mira, sí creo que es, hay que verlos como parte de un universo cinematográfico. Uh-huh. Porque sabemos que no están amarrados a la historia de los cómics. Es una adaptación. Uh-huh. La mejor comparación que hago es la de Batman, la trilogía de Nolan. Toda la gente lo tiene bien claro. Esta es la interpretación de Batman, de Nolan, y estas tres películas son standalone. Y no las mezclan ni con las de Tim Burton de los 80, y no la van a mezclar con la nueva de Superman que viene con Batman. Uh-huh. Ya dijeron, va a ser un Batman diferente. Igual estas de Marvel sí es como un universo, un 670 diferente que han hecho. Yeah. ¿Cuál era la otra pregunta que decía? Ya se me olvidó. No, pero por ahí anda. Ese es básicamente. Nuestro amigo Román nos pregunta que cuál es tu serie de cómics mensual favorita actualmente. Ah. ¿Cuál es tu serie de cómics mensual favorita actualmente? Tico, ¿cuál? Ayúdame. ¿Batman? No, yo fíjate que casi solo manga estoy leyendo así continuamente. Uh-huh. Solo manga. Falta de tiempo, no hay problema. Bueno, yo, Uncanny X-Force, uh-huh, aunque este último, el arte, cayó estrepitosamente y pegó pijazo abajo y se deshizo. ¿Cuál es? ¿Qué número era? Gracias, para, me para estar, ¿estar prevenido? No estoy seguro. pero. Ya te lo puedo, aquí te lo puedo decir. Vamos a ver, ¿cuál es la que está mejorcita ahorita? Mira, está entre Batman. Batman está buena. Batman está buena. Pero es que Batman ha estado buena hasta el de Clayface. Ahora que va a comenzar con sí, año. Hay que ver. Pero es que también cero, viene. Quiero ver la historia, qué tal está. No, no va a tener nada que. No, es aparte lo que el mini evento ese de los. De la guerra de las. De Trinity War. De Trinity War. No, no, nada que ver. Eso se va a quedar en JLA solamente. Fíjate que. Te diría Avengers, está interesante la historia, me gusta el título a secas, y tal vez siendo algo no tan comercial, Hawkeye está muy buena. Hawkeye, sí, que tiene un arte bien poco amigable, que no es muy flashy. Es el número 7, Julio. Ok, cabal, cabal. Terminó muestra. La primera historia. Híjole. Sí. Se me hace. Busca quién es el artista, porque se me hace conocido. Bueno, la segunda pregunta que tiene acá, con el pretexto de la movie de Wolverine, ¿cuáles son sus historias favoritas de ese personaje? Adrián Alfoa y Dalibor Talajek. Ok, no los había leído antes. No, es difícil que los hayas leído porque ellos dibujan. Sí. Wolverine. ¿Qué decías? Wolverine. No, mejores historias de Wolverine. Uh-huh. Weapon X. Que no le he leído aún, fíjate, no tal vez la leo para la película. Bueno. Sí, Weapon X. Estaba Tiger. Mira, Tiger. No me acuerdo. Pero me acuerdo que cuando le leí me gustó, fue en Days of the Future Past. Sí, y él tiene el papel protagónico ahí. Leí al fin Old Man Logan. Ay, no he leído. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Pues, es acabar el futuro postapocalíptico, uh-huh, donde todo ha salido mal. Uh-huh. Así que por la novedad de ver qué le pasó a los héroes y a los villanos, pues está interesante, pues, pero sí está medio. Uh-huh. Te digo que también. Tal vez no es historia de Wolverine, pero el Wolverine que a mí también me gustó es el que salía en la era de Apocalypse. Que sí, le hacía falta bueno. La manita. Uh-huh. Fíjate que yo he leído pocas, así decir, que sean de Wolverine. Como sale de invitado en todos lados, es fácil confundirse. Pero una que él disfruté, aunque no era muy buena, era la de Ultimate Wolverine contra Hulk. Uh-huh. Que... No, otra que también no sé si califica como historia de Wolverine, pero es cuando es la primera aparición de que es una de mis historias favoritas, de Omega Red. Ese es Uncanny X-Men todavía. No, X-Men todavía. Buena historia. Buen arte, imagino. No, la historia es buena también. All right. Ahí estamos. Muchísimas gracias entonces a Román y también por las portadas. Y también, ¿quién más nos mandó portadas? Carlos Zambrano, muchísimas gracias. Vamos a elegir. Hoy tenemos para elegir portadas del episodio. Sí, están buenas todas. Gracias, Mara, por las portadas. Pásenla súper bonito esta semana. Quiero agradecer a los productores ejecutivos, a Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, Benigno Mandujano y Miguel Díaz Hidalgo. Gracias por permitirnos hacer el show para ustedes esta noche. Si usted quiere ser también un productor ejecutivo, así como ellos, visite comicicos.com, aprieta el botoncito de donaciones, done la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y ahora, señoras y señores, nosotros nos despedimos esta noche con una cancioncita que es The Golden Age, se llama la canción, y es The Asteroids Galaxy Tour, se llama el... De ahí es donde está la conexión. Yes, uh-huh. Exacto. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Estamos de regreso. Todavía viendo si vamos a decir algo o no. Hay un trivia. ¡Ah! Estamos con un... Ah, pues ya no... ya no estamos viendo si vamos a decir algo. No, vamos a oír algo. Trivia. Adelante. Llenando su cabeza de basura. Adelante, te coman. Llena nuestra cabeza de basura. Basura. En la película Star Trek The Motion Picture, mencionan que el tamaño de la nube Viger es de más de, es de 82 unidades astronómicas. Uh-huh. Pero nadie les dijo a los de Hollywood que una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. O sea que 82 unidades astronómicas es como el tamaño entre aquí y la órbita de Júpiter. Ajá. No, perdón, es el doble la distancia del Sol a Plutón, dice aquí. Oh. Entonces parece que tuvieron que corregir un poco ese estimado de tamaño. Pero es algo así como lo que les pasó a los del Hubble, que unos estaban pensando en millas, otros en kilómetros y flácata. Se acabó. Ah, no, no fue el Hubble. Fue, fue el Mars Lander, el Mars, no sé, Magellan, creo que. Y quedó aplastadito. ¡Salud!